Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡No me sigas ni un momento! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra japonesa! ¡Chico, su madre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. ¡Hola amigos! Sí, bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de cultura geek. Yo soy Alri y en esta ocasión estamos de regreso aquí para un nuevo podcast para este hermosísimo programa llamado Freak Noob News. Te recuerdo nuestras redes sociales que son, bueno, mis redes sociales que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Me encuentras como Freak Noob News y de igual manera puedes buscarme como Freak Noob News Channel con doble N a través de YouTube, donde subo videos aproximadamente cada semana, reseñas de películas y próximamente gameplays, porque sí, es muy divertido hacer gameplays y soy malísimo jugando, así que no sé por qué diablo los hago, para ser honesto. Como se podrán dar cuenta, últimamente no ha estado el buen Gaf con nosotros. No es porque me lleve mal con él o porque ya lo odie ni nada por el estilo. La verdad es que por cuestión de tiempo no he podido coincidir con él. Espero ya próximamente grabar un buen programa ya con él, echándonos un cafecito, echándonos una cerveza. No sé cuál sea el caso, pero estaría genial poder grabar con él, con el buen Charlie, con todos ellos. Estaría ya genial volver a regresar a grabar un podcast con ellos. Espero grabar para, al menos si ahorita no podemos estar juntos grabando, por lo menos sí grabar juntos el especial, nuestro clásico especial de Thor, y próximamente Justice League, y obviamente cerrar con Star Wars. Pero en lo que llegan esos programas, pues aquí me tienen haciendo este podcast como era en sus inicios, yo completamente solo, sin absolutamente nadie, tratando de sobrevivir en esta industria del entretenimiento. Y bueno, nos vamos con las noticias de esta semana. La BBC anuncia el lanzamiento oficial de Doctor Who Shada, esta serie protagonizada por Tom Baker, el cuarto Doctor. Pues va a finalmente ser concluida, ya que esta serie fue transmitida originalmente en el año de 1979, pero debido a una huelga en la BBC, esto provocó que este run, jamás terminara, y finalmente ahora esta saga, esta serie de Shada va a ser concluida. Esta serie fue escrita por el legendario escritor Douglas Adam, quien es un maestro de la ciencia ficción, a quien podrán recordar por libros como The Kitchen at the End of the Universe y toda esta saga At the End of the Universe, A Guide to the Galaxy, que viene siendo una de las mejores sagas de ciencia ficción que existen. Son cerca de 7 libros, muy recomendable. Y bueno, esta nueva producción de Shada será producida por el mismo equipo que estuvo detrás de la animación del serial perdido de The Power of the Daleks, la cual se estrenó el año pasado con el primer Doctor de protagonista. Además de la nueva animación, los negativos de la película original de 1979 entraron en un proceso de remasterización para tenerlos disponibles en formato de alta definición. Shada estará a la venta en formato digital a partir del 24 de noviembre de este año, y en formatos físicos, ya sea en Blu-ray y DVD, para el 4 de diciembre de este mismo año en Inglaterra. El serial también será presentado en cines en Inglaterra y Australia, y las fechas para su lanzamiento y posibles presentaciones en cine en Estados Unidos todavía no están confirmadas. Dejando de lado aquí el mundo de Doctor Who y yéndonos al lado DC de la fuerza, la serie de los Teen Titans, conocida como Titans, finalmente ha encontrado a su Beast Boy. Esta serie, la cual está siendo producida live action para la nueva plataforma de DC Comics, la cual piensa ser la competencia, bueno, no competencia, pero ser el servicio streaming de DC, tal como Amazon Prime, Netflix Netflix y este tipo de, ¿cómo se llama?, de plataformas digitales, pues ya encontró a su best boy o el chico bestia, el cual será interpretado por Ryan Potter, quien hizo la voz de Hiro Hamada para Big Hero 6, la película de Disney y Marvel que salió por ahí del 2014, si no me equivoco. Titans está programada para estrenarse en algún punto del próximo año como parte de la parrilla inaugural de su nuevo servicio streaming digital de DC Entertainment. La serie, escrita por Goldsman, se centra en un grupo de jóvenes que ha sido reclutados para formar un nuevo equipo de héroes, el cual será comandado por Dick Grayson, interpretado por David Tynes, algo así, y que incluirá a Starfire, interpretado por Diop, y Raven por Croft, entre muchos otros. En los Oscars, Gar adquirió sus poderes luego de contraer una extraña enfermedad llamada Sakutia durante una expedición a África al lado de sus padres. En un intento desesperado de curar a su hijo, su padre usó un suero experimental, el cual le salvó la vida, pero lo dotó con efectos secundarios que incluyen una piel verde y la habilidad de transformarse en cualquier animal de su preferencia. Además del cuarteto principal, la serie también contará con las actuaciones de Alan Richards y Minka Kelly en los roles de Hawk and Dove, personajes que también tuvieron su cómic en los New 52 y quienes tienen la opción de convertirse en personajes regulares para la temporada 2 del show, y de acuerdo a reportes podrían tener su propia serie spin-off más adelante en caso de que tengan éxito en la serie. La verdad es que yo estoy bastante emocionado e ilusionado por esta serie. Los Teen Titans son de mis personajes favoritos, así que ojalá le hagan justicia a estos personajes. Continuando con las noticias de DC Comics, el primer cómic cancelado de Rebirth va a ser nada más y nada menos que Superwoman en el número 18 de esta saga. Superwoman número 18 será el último título que se publicará y saldrá a la venta de enero. DC Comics reveló las solicitudes de los títulos que se estarán enviando en el 2018 y con esto se anunció el número final de la serie de Kai Perkins, Stephen Segovia y arte de Art Deaver de Midnight Hour. El último número de Superwoman está programado para salir a la venta el 10 de enero y contará con una portada ilustrada por el escritor y coartista original de la serie, Phil Jiménez. La serie es el primer título completamente nuevo de la era Rebirth que se cancelará por DC Comics, mientras All-Star Batman lanzó su número final en noviembre. El cómic ha sido replanteado, en vez de ser una serie en curso, será una variedad de proyectos aún sin nombre. Aunque DC no ha mencionado por qué se ha cancelado la serie, el título es uno de los títulos regulares menos vendidos de la editorial, aunque no es el más bajo. Superwoman número 14 se ubicó en el puesto número 151 en el chart de ventas del mercado directo, vendiendo un estimado de 13.343 copias, mientras que New Superman número 15 vendió un estimado de 12.431 copias en el mismo periodo. Ese mismo mes, Blue Beetle número 13, otra serie de la era Rebirth, vendió únicamente 10.879 copias. Superwoman lanzó gran expectación en 2016 como una de las primeras nuevas series de DC Comics bajo el sello de Rebirth, y si bien la promoción original de la serie indicó que contaría la historia de una Lois Lane con superpoderes, el primer número del título vio morir al personaje y se reveló que Lana Lang era en realidad la estrella prevista del título. La rápida muerte de Lois eliminó la encarnación del personaje de los New 52 del universo DC, y que junto con la muerte de Superman de los New 52 ayudó a sentar las bases para la introducción de las versiones pre-Flashpoint de Lois y Clark a la era Rebirth. La verdad es que este cómic estaba bastante palomero, no era el mejor ni por mucho, pero era una lectura para pasar el rato. Ahora sí, descanse en paz la serie de Superwoman. Y continuando con el mundo de los cómics, Batman White Knight se expande a una serie de 8 números. La serie, que inicialmente iba a ser de 7 números, pues se ha revelado que no solamente serán 7, sino que serán 8. La serie cuenta el ascenso político de Jack Napier, el Joker reformado, en un mundo en el que el apoyo a los vigilantes ha caído vertiginosamente en Ciudad Gótica. El cuarto número de Batman White Knight saldrá a la venta en enero. Batman, el Caballero Blanco, ha visto hasta ahora al ex-Joker convertirse en el salvador político de la clase media al haber creado un equipo de supervillanos revolucionarios empeñados en revelar la corrupción en el corazón de Gotham. La serie causó revuelo hace unos días cuando se dijo que contará con la primera escena de sexo entre Harley Quinn y el Joker. El cuarto número busca consolidar aún más las aspiraciones políticas del Joker cuando lidera una campaña para convertirse en concejal del vecindario Backport. Mientras tanto, los continuos intentos de Batman por lidiar con la identidad de 100 redes cubierta del Joker, la cual causa aún más problemas para el establecimiento político asediado de la ciudad. Está escrito e ilustrado por Cian Murphy y pues es una serie que se publica mensualmente. Ya salió el número 1, el cual reseñaré en algún momento. Y ahora sí, ya nos vamos directamente con las noticias del lado Marvelita de la fuerza. Y es que Big Hero 6, la serie, arrancará con una película en Disney XD. Esta va a ser ambientada en la ciudad ficticia de San Francisco, Tokio, donde Baymax Return explora el momento en el que Hero cree que su compasivo y vanguardista robot Baymax se pierde en el portal para siempre y descubre el chip de su hermano Tadashi, diseñó para dar vida al robot. Hero, un genio tecnológico de 14 años, comienza la escuela como el nuevo prodigio del Instituto Tecnológico de San Francisco, Tokio, y emprende la reconstrucción de Baymax. Pero su... no sé qué diablos fue eso, no sé si ustedes lo escucharon, pero... ok, sonó bastante creepy. Y emprende la construcción de Baymax, pero su extenso... exceso de confianza y afición para tomar atajos lo llevan a él y al nuevo equipo de Big Hero 6, Wasabi, Honey, Lemon, Go-Go y Fred, a meterse en problemas. La serie reúne al cast de la película original y está lista para estrenarse el 20 de noviembre a través de Disney XD y Disney Channel. Continuando con las noticias del mundo Marvel de la fuerza, se ha confirmado que el creador de Garfield dibujará una historia de Galactus para Marvel Comics. Esto viene con una imagen promocional bastante divertida en forma de tira cómica, tira que bien nos recuerda a las tiras que aparecen en las caricaturas, donde tenemos a un Galactus, el cual se está comiendo a un planeta bastante gordo, bueno, Galactus bastante gordo, y su heraldo parece ser nada más y nada menos que este Johnny, creo que así se llamaba, el dueño de Garfield, creo que así se llamaba, perdón, si no me acuerdo de su nombre. Pero pues la verdad se ve bastante, bastante divertido. Y continuando con las noticias, esto podría ser un muy, pero muy ligero spoiler de Thor Ragnarok. Así que si tú consideras que hasta ver un tráiler es spoiler, entonces adelántele dos minutitos a este programa para que no te arruines absolutamente nada. Y ya continuando con esto, Kevin Feige ha mencionado en dónde se encuentra uno de los easter eggs más importantes de la película. Como tal, no nos ha dicho exactamente cuál es el easter egg, pero nos dijo en dónde hay que poner atención para poder darnos cuenta de ese easter egg. Y durante una conferencia sobre Thor Ragnarok, Kevin Feige develó que el mayor easter egg de la película son las cabezas de los anteriores gladiadores que se encuentran en el palacio de The Grandmaster en Sakaar. Puede haber algunas cosas en los montones de basura, es decir, los mayores easter eggs están en la zona del palacio Sakaaran, ¿no, Taika? Hay anteriores campeones de The Grandmaster y se está construyendo uno para Hulk, y ahí hay todo tipo de easter eggs del universo de los cómics que podrían o no haber aparecido en el universo cinematográfico, pero que pensamos que sería divertido para celebrar. Así que todos los fans, cuando vayan a ver la película de Thor Ragnarok, estén atentos sobre las cabezas que hay de fondo, porque ahí se encuentra uno de los mayores easter eggs de la película. En noticias rápidas, Deadpool y X-Men Dark Phoenix concluyen sus filmaciones. De igual manera, en X-Men Dark Phoenix podríamos llegar a ver a los Skrulls, esta serie de alienígenas de Marvel que pueden tomar la forma de cualquier otro personaje. Algo curioso, porque también los Skrulls han sido confirmados para la película de Captain Marvel. Y de igual manera se pacta fecha de estreno para Gambit para el 14 de febrero de 2019. Y ahora, yéndonos a las noticias rapiditas de la semana, Jared Leto confirma estar involucrado en los planes de Tron 3. Por otro lado, Beetlejuice 2 ya cuenta con un nuevo escritor, y es nada más ni nada menos que Mike Bakudinovich, quien ha sido el seleccionado para reescribir el guion del proyecto, que reunirá al director Tim Burton con la estrella Michael Keaton. Continuando con estas noticias, Kevin Feige habla sobre la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, él menciona lo que ya todos sabemos: Avengers 4 cerrará esta etapa en 2019. Esta fase estará compuesta por 6 películas. Thor Ragnarok, que llega en 3 semanitas, 2 semanitas, seguida de Black Panther, Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp en 2018. Mientras que Captain Marvel y Vengadores 4 estarán cerrando esta etapa. Y después de esto llegará a los cines Spider-Man 2 y Guardians of the Galaxy Volumen 3. Pero el futuro que encontraremos en el UCM después de Vengadores 4 no está nada claro. Continuando con esto, Blade Runner 2049 tendrá 3 ediciones para Blu-ray, 2 ediciones especiales y una para coleccionistas. De igual manera, Robert Englund, el original Freddy Krueger, menciona que ya está demasiado viejo para volver a interpretar a este enigmático personaje de las películas del género del horror. Terminator 6 comenzará su rodaje en España el próximo marzo de 2018, así que habemos Terminator 6. Esto es mucho. El reboot de Spawn no contará con los orígenes del personaje. Esto por afirmaciones del mismísimo Todd McFarlane, quien menciona: siempre pongo de ejemplo Tiburón. Ese tiburón era enorme y me dijeron por qué el tiburón era tan condenadamente grande. ¡No! ¿Me importó? ¡No! Todo lo que importara era que era grande. O la cosa de John Carpenter. ¿De dónde vienen los extraterrestres? ¡No lo sé! ¿Cuál fue su razón para apoderarse de los cuerpos? ¡No lo sé! Solo dame una historia convincente para mí. Esa historia para mí es mi manera de decir que Spawn ha existido durante 25 años y ha estado evolucionando durante 25 años. Aquí es donde está ahora y no puedo hacer la misma historia una y otra vez. Recordemos que Spawn está pactada para iniciar filmaciones en febrero de 2018 y un estreno previsto para el año de 2019. Noticias de igual manera interesantes. Pues se reveló el último póster de, bueno, uno de los pósters oficiales de la película de Star Wars Episodio 8 de The Last Jedi, en la cual podemos ver a Luke en la parte de atrás del póster. Y quienes son fan de los de Star Wars sabrá que el villano siempre está en la parte de atrás, por lo cual creemos seriamente que Luke Skywalker muy posiblemente se pase al lado oscuro de la fuerza y se ha convertido en el nuevo villano. Y bueno, sea verdad, sea mentira, sea de melón, sea de guayaba, pues todo esto lo sabremos el 15 de diciembre de este año. Por otro lado, pues en noticias creepy, pues Heath Ledger le pidió a Christian Bale que le golpeara de verdad en la película de Batman de The Dark Knight, dirigida por Christopher Nolan. Christian Bale, quien dio vida a Batman, Bruce Wayne, ha hablado recientemente sobre su compañero de reparto en El Caballero Oscuro, y según ha contado el actor al medio de Hollywood Reporter, Ledger se involucró al máximo con su papel. Como puedes ver en la película, Batman empieza a golpear al Joker y se da cuenta de que no es un enemigo cualquiera, porque cuanto más le golpea, más lo disfruta. Que no es un enemigo cualquiera, por esta. Cuando más le golpeo, más le satisfago. Heath se estaba comportando de una manera muy similar. Estaba incitándome y yo le decía, ya sabes que no necesito pegarte de verdad. Va a quedar igual de bien si no lo hago. Y él me respondía, vamos, vamos, vamos, golpéame. Estaba golpeándose a sí mismo y había paredes alicantadas dentro de ese set que se rompieron y abollaron porque él se arrojaba contra ellas. Su compromiso era total. Heath Ledger recibió un Oscar póstumo por su trabajo en esta película, y para muchos fans de DC Comics se convirtió en el mejor Joker de la pantalla grande. Mucho se ha discutido sobre su implicación con este personaje, que afectó a la vida del actor y posterior muerte. El fallecimiento del intérprete australiano fue a causa de la mezcla de oxicodona, hidrocodona y diazepam. Hidroxilamina, es decir, mezcló drogas con pastillas para dormir y el cóctel fue letal. Tragedias aparte, podemos decir que su compromiso hizo que la película fuera una de las mejores de Batman y sobre todo del género de superhéroes. Ya para cerrar con las noticias de esta semana, los fundadores de Riot Games vuelven al desarrollo de videojuegos. Aunque Dota 2 y PlayerUnknown's Battlegrounds son dos juegos de los que se ha hablado mucho estos últimos meses, sobre todo por el pico de jugadores del segundo, League of Legends sigue siendo un titán en cuanto a número de jugadores activos y espectadores. Desarrollado aparte de un mod para Warcraft 3, el legendario juego de Blizzard que fue el origen de los juegos MOBA, League of Legends, es un juego que está muy vivo. Esto lo vemos en competiciones nacionales como el ESL Master League of Legends, ¿debe decir Master of the Universe? Entre más, y el juego es obra de Riot Games, una compañía que se fundó hace 11 años para crear League of Legends y que ahora cuenta con más de 2.500 empleados y 20 oficinas a lo largo del mundo. No es para menos, ya que son propiedad de Tencent, la compañía china que cuenta con acciones en Epic Games, Blizzard, y posee a Clash Royale, Arena of Valor, el citado League of Legends, y están interesados en PUBG. Ahora, tras llevar League of Legends hasta lo más alto, los fundadores de la compañía, Mark Trindrain, Merrill y Brandon Reisbeck, han compartido un comunicado en el que anuncian que a partir de ahora van a delegar sus funciones como directivos de la empresa para empezar a desarrollar un nuevo juego. Y es curioso porque ambos han declarado que gracias a este nuevo juego podrán ganarse el derecho de poner la S al final de Games en el nombre de su compañía, ya que hasta ahora solo habían desarrollado un juego. Hará falta esperar un tiempo para ver el nuevo juego de los creadores de League of Legends, pero seguro ya tienen muchas miradas apuntando hacia ello, y es lo que tiene que crear uno de los, y es que tienen que crear uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos, y además ser capaz de mantenerlo al top durante muchos años, tal como ha ocurrido con League of Legends. Y bueno, hasta aquí las noticias de esta semana. Nos vamos a nuestro primer corte musical y regresamos aquí para mencionar algunas friki pastas en este mes del terror en Freak Noob News. detenerte. Tengo un arma secreta. ¿Dónde está? Está por ahí. ¿Y puede protegerte de esto? ¡Jenwich! ¡Ay! ¡Tenía un Jenwich en la cabeza! Y continuamos con Freak Room News, su podcast de cultura geek. Yo soy Alri. Y seguimos aquí con el programa de esta semana. Y bueno, esta semana he continuado con los temas de terrorcito, con estos género del horror. Pues vamos a hablar, obviamente, sobre las creepypastas de alguna de nuestras caricaturas, alguna de estas caricaturas y algunos videojuegos que tanto nos gustan. Así que elegí 1, 2, 3, 4, 5, 5 creepypastas, las cuales se me hicieron como que las más interesantes, porque había otras que eran un completo churro. Pero bueno, comencemos con El secreto de las Krangreburgers. Todo el mundo conoce ya el famosísimo programa de televisión infantil Bob Esponja. Para contextualizar, diré algunos detalles. Bob Esponja es un personaje de animación de la cadena de Nickelodeon y es muy popular entre el público infantil y juvenil. Él es una esponja marina que vive sus aventuras junto a sus amigos Patricio Estrella, Arenita, Calamardo, Don Cangrejo, entre otros, en el fondo del mar, en un lugar llamado Fondo de Bikini. Bien, Bob Esponja tiene un trabajo de cocinero en el local de comida rápida llamado El Crustáceo Cascarudo, cuyo dueño es Don Cangrejo. Este local tiene Krangreburgers, que es algo, una hamburguesa especial y muy célebre entre la multitud. Otro de los personajes que dan vida a esta animación es Plankton, un percebe que mantiene una eterna disputa con el Don Cangrejo para que este le revele el ingrediente que hace tan sabrosas a las Krangreburgers. No obstante, jamás en ninguno de los capítulos emitidos es revelado el tan extraño y codiciado condimento, así como nunca Plankton consigue hacerse del secreto hasta hoy. No voy a decir quién soy, porque si eres fanático de Bob Esponja, sabrás al instante quién soy. Y después de contar esto, no quiero que me acosen con preguntas. Yo conozco a Stephen Hillborn, el creador de la serie Bob Esponja, desde hace mucho tiempo. Ese día será uno que me quedará en la mente por siempre. Stephen era una persona muy alegre y al mismo tiempo seria, pero ese día en el estudio, cuando me miró, no pude dejar de notar que algo lo tenía muy preocupado. Entonces le pregunté si había algo mal y me contestó que se encontraba completamente arrepentido de haber creado a Bob Esponja. ¿Cómo es eso?, le pregunté. Tu programa lleva día a día alegría y felicidad a muchos niños alrededor del mundo. Tu personaje es una inspiración de buena fe, amistad, bondad, valentía y emoción para muchas generaciones. ¿Cómo puedes estar arrepentido de haber creado un icono tan benéfico para muchas personas? Y me respondió: es que no sabes. Tú no sabes el mal que he desatado en el mundo. ¿De qué mal me estás hablando?, le repliqué. Es muy oscuro, pero tengo que sacármelo del pecho. No puedo continuar así. Cada una de sus palabras parecía desgarrar su atormentado espíritu, así que me ofrecí a escuchar su historia, y lo siguiente fue lo que me contó. Todo comenzó cuando en la cadena Nickelodeon me exigieron nuevas historias para Bob Esponja. Así que yo no tuve ningún problema en escribir nuevos capítulos, pero me dijeron que solo requerían un nuevo episodio que fuera un especial y que el mismo no se transmitiría por Nickelodeon, sino que sería emitido en un nuevo ciclo de animación para adultos llamado Adult Swim, que emitía por la cadena iSat. Tal noticia me extrañó mucho porque yo nunca he hecho animación para adultos y me preocupaba el tipo de contenido que me exigirían. Nada muy rebuscado, me dijeron. Solo queremos que reveles el secreto de las Krangreburgers. Al principio creí que no podrían haber mayores complicaciones, Pero a medida que pasaba el tiempo, cada una de mis ideas para revelar el secreto eran rechazadas, una tras otra, y el tiempo se iba agotando. La noche previa al estreno del ciclo yo estaba muy nervioso, ya que mi reputación estaba en juego. De las cadenas Nickelodeon e iSat me estaban presionando demasiado al punto de llegar a amenazar mi vida, porque la programación ya había sido publicitada con la promesa de un nuevo y único capítulo nunca antes visto de Bob Esponja. Así que cerca de la medianoche salí a la calle a fumar un cigarrillo y despejar mi mente. Estaba todo muy tranquilo, casi como si no hubiera nadie a mi alrededor. De a poco, el silencio nocturno casi logró envolverme completamente. El sudor que me envolvía empezaba... Ya se me cayó esto. El sudor que me envolvía empezaba a recorrer mi rostro. Comencé a temblar sin sentido. Los escalofríos se apoderaban de mi cuerpo. Eran incontrolables. Sentí frío. Entré en pánico. No dejaba de temblar. La visión se me estaba complicando y empezaba a ver todo borroso. Los oídos se me taparon, como cuando a uno se le sube la presión mucho y muy rápido. Mis piernas ya no eran capaces de sostenerme, la garganta se me hizo un nudo y el estómago se me cerró por completo. Y un segundo antes de desmayarme, sentí una tétrica voz como de ultratumba que me decía: debes sacrificarlo, solo su sangre podrá liberarte. Cuando desperté me encontraba en mi habitación y a mi alrededor estaban los ejecutivos de las cadenas Nickelodeon y iSat. Todos tenían caras muy felices y lucían particularmente satisfechos. Mi asistente se me acercó y me felicitó gratamente. Yo no lograba entender lo que había sucedido. Enseguida, todos los ejecutivos empezaron a felicitarme y a decirme que nunca en sus vidas habían visto tal pieza maestra de la animación, que mi capítulo especial revolucionaría el mundo de las caricaturas y que estaban dispuestos a contratarme de por vida si yo me comprometía a seguir con tal nivel de creación artística. Yo me encontraba completamente consternado. No podría recordar nada de la noche anterior. Quiero ver el capítulo, dije con tono de exigencia. Como usted desee, respondió mi asistente, pero no le veo el sentido ya que usted es el creador. ¡Quiero verlo! Ya no podía contenerme. Necesitaba saber de qué se trataba. Lo que vi, no quiero volver a verlo ni contarlo nunca más. Es uno de los peores, si no el peor error de mi vida. El capítulo comenzaba con Bob yendo a su trabajo, cantando alegremente y planeando lo que iba a hacer en ese día. Pero cuando llegaba al crustáceo cascarudo, lo encontraba completamente en ruinas, y cerca de los restos se encontraba Don Cangrejo con todo su cuerpo quemado. Se podía ver el humo que salía de él y ese sonido como si un pedazo de carne hubiera caído a la plancha caliente. Bob le preguntaba qué había sucedido y Don Cangrejo solo maldecía en un tono muy grosero para su personaje. Entonces aparecía Plankton con una expresión horrible en su rostro. ¡Tú! Gritó Plankton. ¡Maldito cangrejo de los infiernos! ¡Desgraciado monstruo! ¿Cómo has podido perpetrar tal abominación? ¿Qué es lo que pasa? Preguntó Bob. Bob Esponja, yo puedo explicártelo, murmuró Don Cangrejo. ¿Qué has de explicarme? Reclamó Plankton. ¿Qué has de explicarle? ¿Que has abusado de la inconsciencia de la criatura más inofensiva de todo fondo de bikini? Eso no tiene explicación. ¡Tú eres un monstruo! ¿Qué quieres decir, Plankton? Reclamó Bob. ¡Oh, Dios! Replicaba Plankton. En todos mis años de fechorías jamás pude imaginarme algo así. Ni en mis peores planes pude ser tan cruel como tu jefe, Don Cangrejo. No entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Dwayne estaba con lágrimas en los ojos. Don Cangrejo se encontraba tirado gimiendo casi sin respirar. Entonces Plankton comenzó a decir: Bob, tienes que saberlo. Tú mereces saber la verdad de todo. No puedes continuar tu vida viviendo una mentira. Anoche, en uno de mis tantos intentos por robar la Cangreburger, logré escabullirme en el crustáceo cascarudo. Debo decir que en este momento Plankton empieza a recordar la noche anterior y se vislumbra lo que cuenta a continuación. Y lo que vi me llenó de rabia. Don Cangrejo te tenía a ti, Bob Esponja, pantalones cuadrados, atado en una mesa como si estuviera haciendo experimentos contigo. En un momento tomó una jeringa de enorme tamaño y la introdujo en uno de tus pequeños brazos y extrajo un extraño líquido amarillo que solo puedo pensar era tu sangre. Luego de esto, y entre macabras risas, inyectaba este líquido en cada cangreburger y así una y otra a la vez extraía tu sangre y la inyectaba a las hamburguesas. cada que decía, tú mi amarillo y esponjoso amigo, tú eres la fuente de toda mi riqueza, gracias a ti mis cangreburgues son tan exitosas. Totalmente indignado con esa imagen, me abalancé sobre su cangrejo y lo golpeé sin cesar desenfrenadamente hasta que ya no pude más. Luego de eso te desaté a ti, Bob. Gracias a uno de mis robots pude llevarte lejos del crustáceo cascarudo, ya que planeaba incendiarlo con docangrejo dentro. Y lo hice. Y tú, Bob Esponja, ya no sufrirás más las atrocidades de este monstruo. En ese momento, Bob ya no se contenía en sí y se tomaba la cabeza golpeándose contra el suelo y rompiendo en llanto. Dio un grito que estremeció a todos y tomó a Don Cangrejo y comenzó a golpearlo y a patearlo en unas imágenes muy crudas y completamente violentas. En un momento, Bob desiste de tal golpiza dándose cuenta de que era inútil seguir ya que Don Cangrejo había muerto. Plankton solo contemplaba la escena con una mirada de desolación. Bob dio otro grito tan cruel como el primero y dijo, «No puedo vivir con esto». Y Bob comenzó a desinflarse de una manera tan agónica que solo me recordaba mis peores pesadillas. Luego de esto comenzó a sonar la música de cierre del episodio y aparecieron los créditos. A lo último, en la parte que dice creador, apareció mi nombre rodeado de estrellas. Los ejecutivos de la cadena comenzaron a aplaudir macabramente y a vitorear el episodio. Salí corriendo hacia la calle sin poder contener la desesperación. Llegué a un callejón y comencé a llorar sin parar. Ya sin aliento me senté en la vereda tratando de averiguar y recordar cómo había escrito ese episodio. En ese momento Stephen Hillenburg comenzó a llorar desconsoladamente. Me alejé de él y volví a mi casa, deseando que todo hubiese sido un mal sueño. Jamás conté eso a nadie y jamás me atreví a mirar ese episodio, que según algunos rumores, emiten cada tanto en las madrugadas de la programación de Nickelodeon. La siguiente creepypasta es una creepypasta bastante conocida por todos los amantes del horror, conocida como el experimento ruso del sueño. A fines de los años 40 en la Unión Soviética se llevó a cabo un experimento cruel e inhumano con 5 prisioneros a los cuales se intentó a base de un gas estimulante mantener despiertos por 15 días. Llegado el día 15 cada uno de los 4 supervivientes, uno murió, se había arrancado la carne a sí mismos y en la locura que los sujetos de prueba mostraban había algo misterioso y escalofriante. Primeramente, los 5 individuos fueron conducidos a un entorno cerrado a fin de que se pudiese monitorear el empleo de oxígeno, ya que el gas estimulante resultaba letal en elevadas concentraciones. A fin de observar cuidadosamente a los sujetos del experimento, y ya que en ese entonces todavía no existía el sistema de circuito cerrado con cámaras de vigilancia, se emplearon micrófonos y unas ventanas con vidrio de 5 pulgadas de espesor. Por otro lado, la habitación del experimento contaba con libros, mantas para dormir cómodamente, aunque sin camas, agua corriente, un baño y provisiones alimenticias que alcanzaban para que todos los 5 sujetos sobreviviesen un mes entero. Pero, ¿qué habían hecho los sujetos del experimento para estar allí? Esos eran prisioneros políticos y militares enemigos capturados durante la Segunda Guerra Mundial. Stalin había dicho una vez que la violencia es el único medio de lucha y la sangre al carburante de la historia. Y en concordancia con esta manera de pensar, miles de individuos habían sido torturados, enviados a trabajos forzados en Siberia o asesinados con un tiro en la nuca. Pero el destino de estos prisioneros sería aún peor. Durante los primeros 5 días todo estuvo relativamente bien y pocas eran las quejas, en gran parte porque los habían engañado, prometiéndoles la libertad si se sometían a la sencilla prueba de no dormir por 15 días. Curiosamente, y ya en ese breve intervalo inicial de 5 días, los investigadores notaron que, mientras más tiempo pasaba, los sujetos se mostraban más propensos a hablar sobre eventos traumáticos de su pasado. El primer punto de inflexión vino después de los 5 días iniciales, pues los sujetos comenzaron a quejarse de los hechos que, según ellos, los habían conducido a terminar en el experimento. Sus miradas ya no eran las mismas, sus gestos y sus actitudes denotaban el inicio de la paranoia. La camaradería de los días pasados se resquebrajó y dio paso a 5 individuos desconfiados que ya no hablaban entre sí y que murmuraban alternativamente en los micrófonos, tratando de no ser vistos por sus compañeros y evidenciando que pretendían ganarse la confianza de sus captores al traicionar a sus camaradas. En opinión de los científicos, los cambios conductuales de los sujetos eran un efecto del gas y la privación del sueño. Y en el noveno día, uno de los sujetos de prueba comenzó a correr como loco por toda la habitación, gritando y gritando sin parar. Allí estuvo unas 3 horas, en un espectáculo atroz donde su voz, como consecuencia del desgaste de las cuerdas vocales, estaba cada vez más ronca. Además, naturalmente, el hombre cayó algunas veces, pero siempre se volvía a levantar, y pese a que estaba bañado en sudor y hasta que llegó a escupir sangre antes de no poder más dar más gritos ocasionales, y finalmente caer presa del silencio, ya que sus cuerdas vocales estaban tan destrozadas. En cuanto a los compañeros del sujeto que gritaba, mostraron inicialmente una escalofriante diferencia. Seguían murmurando en los micrófonos encerrados en sí mismos. Sin embargo, cuando un segundo sujeto se puso a correr y a gritar como el primero, 2 de los 3 que no gritaban agarraron algunos libros y les comenzaron a arrancar las páginas. Defecaron, las cubrieron con sus heces y las empezaron a pegar en las ventanas de la habitación. Tras lo cual dejaron de correr los 2 que corrían, y al que aún gritaba, el otro ya no podía, se había destrozado las cuerdas vocales, dejó de gritar. También, a raíz de eso, nadie volvió a murmurar en los micrófonos. 3 días después de lo sucedido con las ventanas, los investigadores quisieron revisar los micrófonos a ver si todavía funcionaban, puesto que desde lo sucedido con las ventanas no se habían escuchado ninguna palabra o ruido en los micrófonos. Pese a que el consumo de oxígeno indicaba que los sujetos vivían y además que era un nivel de consumo propio de quienes realizaban ejercicios extenuantes. Llegó el día 14. La preocupación por el estado de los voluntarios era muy grande y los científicos hicieron algo que inicialmente no pensaban hacer, puesto que podía alterar el curso del experimento. Trataron de llamar la atención de los sujetos de prueba. Para ese fin, emplearon un intercomunicador que hasta el momento había pasado desapercibido por los 5 prisioneros, quienes en ese momento escucharon una voz fría y autoritaria que les decía: «Abriremos el cuarto para comprobar el estado de los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el suelo o se les disparará. A uno de ustedes se les otorgará la libertad si obedecen». Entonces, desde uno de los micrófonos, una voz dijo: «Entorno terminante y sin encontrar oposición en otras voces». Algo que dejó atónitos a los investigadores. «No queremos ser liberados». Lo antes descrito suscitó gran debate entre los científicos y los militares responsables del proyecto. Se intentó varias veces y en vano comunicarse de nuevo con los sujetos, pero estos no dieron palabra alguna ante lo escuchado desde el intercomunicador. Así pues, al anochecer del día 15, se decidió abrir la puerta de la habitación y ver lo que por días cubrieron aquellas páginas arrancadas y llenas de excremento que, como viles trofeos de la miseria humana, tapaban los gruesos cristales del maldito recinto. Antes de entrar, los investigadores extrajeron el gas de la habitación y empezaron a mandar aire fresco. Para entonces, comenzaron a escucharse montones de quejas en los micrófonos. Eran 3 voces que, rogando en nombre de sus seres queridos, pedían que volvieran a mandarle más gas estimulantes. Sin embargo, el suministro de gas no se repuso. Y cuando por fin abrieron la puerta, los sujetos de prueba vociferaron, con excepción del que tenía dañadas las cuerdas vocales. Los alaridos más fuertes y espantosos que jamás habían escuchado en toda su vida, aquellos aterrorizados soldados, fueron escuchados. Y es que nada, ni siquiera las balas zumbando en el campo de batalla, los cadáveres rezagados por las calles de Stalingrado que uno de los presentes habían visto, nada se equiparaba al horror dantesco que tenían enfrente. Gran parte de la comida que habría bastado para los últimos 5 días del suplicio no había sido tocada en lo más mínimo. Todo el suelo estaba cubierto con una repugnante mezcla de sangre, agua, heces, orinas, y que hasta el hueco del drenaje que estaba en el centro de la habitación había sido tapado con trozos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto, cuyo cadáver yacía arrimado en la esquina izquierda del fondo, con la boca abierta y la cabeza ladeada y la mirada inerte. Aunque con un inusual gesto que parecía congelar la experiencia inefable de quien ha alcanzado la escabrosa cima del tormento. En cuanto a los supervivientes, estaban en tales condiciones que habrían hecho parecer criaturas de aspecto afable a los zombies. Se notaba que se habían arrancado pedazos de piel y carne con sus propias manos, ya que las puntas de sus dedos estaban destrozadas y el hueso estaba expuesto en zonas donde no habrían podido sacar carne con sus propios dientes. Por otra parte, a más de las heridas provocadas por la carne y la piel que se habían arrancado, todos tenían muchas otras lesiones, la mayoría de ellas autoinfligidas. Y en cuanto al daño causado por la carne que se habían arrancado a sí mismos, era algo tan atroz que, debido a principalmente a toda la cantidad de músculo intercostal que ya no tenían, podían vérseles los órganos internos, ya que desafortunadamente no habían comprometido suficientemente sus órganos vitales como para perecer, excepto aquel que ahora reposaba muerto en la esquina, puesto que le faltaba aproximadamente medio hígado. Tenían los intestinos expuestos, palpitando por la comida que habían ingerido recientemente, y que no era el atún ni nada que contuviera las latas en conserva que les dejaran para alimentarse decentemente, sino su propia carne. Pese a que la mayoría de los soldados que entraron a la habitación o vieron lo que había en ella eran fuerzas especiales, ninguno quiso volver a entrar, y uno de ellos se puso a llorar como si hubiese visto a su madre cortada en trocitos. En cuanto a los 4 supervivientes, todos pedían con desesperación que les dieran gas. «No quiero dormir, no quiero dormir», gritaba uno de ellos con la voz empeñada en llanto y desesperación, tal y como quien ante la amenaza de ser ejecutado grita histéricamente: «No quiero morir, no quiero morir». Y es que todos querían estar despiertos, esa era su adicción, eso era lo único que importaba. La dignidad, la esperanza, las memorias del pasado, todo se había hundido en el sentido de la vida. El sentido de la vida ya ni siquiera existía para estas personas. Todo se había reducido a la persecución desesperada de mantener los ojos abiertos y el cerebro activo. No ya para pensar la realidad o orientarse en esta, sino porque la sensación de vitalidad propia de estar bien despierto había pasado a tener el valor de la vida misma. Ahora, si bien ningún soldado quería regresar, tuvieron que obedecer las órdenes de sus superiores y volvieron a aquella pequeña sucursal del infierno, donde los 4 dementes que solo querían permanecer en el cuarto para recibir más gas, presentaron la fuerza de auténticos poseídos por el demonio, mostrándose tan salvajes que un soldado falleció cuando uno de los sujetos de prueba le mordió el cuello tan fuertemente que le abrió la yugular. Y otro soldado resultó gravemente herido porque uno de los supervivientes le mordió la arteria femoral y los testículos con tanta rabia que literalmente se los reventó. Y los soldados tenían la orden de preservar la vida de los sujetos de prueba, así que no pudieron dispararles. Además de estos 2 soldados que fueron víctimas por accidentes del experimento, 4 de ellos acabaron suicidándose en las semanas posteriores al nefasto día, sumando 5 los que murieron por causa del experimento sin ser parte del mismo. Otro caso lamentable fue el de uno de los 4 sujetos de prueba. El hombre sufrió una hemorragia después de dañarse el brazo cuando intentaba agredir a los soldados. Intentaron sedarlo, pero ni siquiera con la dosis de morfina multiplicada por 10 se consiguió controlarlo, pues seguía agitándose como un animal salvaje y hasta logró romperle el brazo y las costillas a uno de los médicos que intentaban ayudarlo. Habiendo roto los amarres y estando fuera de sí, el sujeto fue acorralado en una esquina de la sala médica por los soldados. Nadie se le acercaba, todos se limitaban a impedir que la bestia humana cometiera más destrozos. ¡Más! ¡Más!, gritaba el sujeto con los ojos desorbitados, la cara marcada por los arañazos que se había autoinfligido y su desesperación por el gas y las manos puestas en un ademán de ida, impotencia y súplica. Así permaneció por 3 minutos enteros en que su corazón latía al máximo. Se escuchaba por toda la sala sus gritos pidiendo más y más. Primero como un alarido brutal e intimidante, posteriormente como un grito atenuado, después como un murmullo agónico y vencido, y finalmente como una boca abierta de cuyo fondo no salía otra cosa sino el silencio. Triste presagio de muerte que le tocó cuando se desplomó de improviso. En cuanto a los 3 supervivientes restantes, a estos se les pudo inmovilizar y conducir a distintas instalaciones médicas. 2 de ellos, aún con las cuerdas vocales intactas, no dejaban de vociferar pidiendo gas. El tercero, que era el más herido de los 3, no pudo ser calmado con morfina, pero usaron un sedante distinto que sí lo inmovilizó. Aunque su corazón dejó de latir cuando sus ojos se cerraron, posteriormente en la autopsia se determinó que sus niveles de oxígeno en la sangre eran anormalmente altos. Otro de los sujetos, aquel que tenía destruidas las cuerdas vocales, giraba la cabeza en señal de negación cuando plantearon ponerle gas anestésico para llevarlo a la sala de cirugías. Entonces, uno de los médicos sugirió no anestesiarlo y sorprendentemente el sujeto empezó a mover violentamente la cabeza en señal afirmativa. Era increíble tanto le importaba estar despierto que prefería aguantar el dolor de la cirugía con tal de no dormirse a causa de la anestesia. 6 largas horas de dolor de la cirugía con tal de no dormirse. 6 largas horas duró la cirugía, dentro de la cual se intentó cubrir los principales daños que el propio sujeto había causado en los órganos de su caja torácica. Según relató una traumatizada enfermera que colaboró con los médicos durante la operación, el paciente sonreía de una manera extraña y enfermiza cada vez que hacía contacto visual con ella. Era como si se complaciera en mostrarle la capacidad que tenía para deleitarse ante su propio tormento, como si eso que le estaba haciendo fuera algo rutinario, algo habitual. Una vez que la cirugía acabó, el paciente miró al cirujano y empezó a hacer gestos con la boca y las manos, como indicando que quería hablar y que le dieran algo para escribir. Entonces el cirujano tomó un cuadernillo que estaba cerca y se lo dio junto con un bolígrafo. "Sigue cortando", escribió el sujeto, con letras mayúsculas que evidenciaban un pulso tembloroso, producto de un insano estado de alteración emocional. En cuanto al último de los sobrevivientes, este fue enviado a la sala de cirugía, donde decidieron operarlo sin anestesia después de ver lo ocurrido con el sujeto antes descrito. En su caso, tuvo que inyectársele un líquido paralizante porque no dejaba de reírse a carcajadas, agitándose tanto que hacía imposible la cirugía sin anestesia. Gracias al líquido paralizante se lo pudo operar sin anestesia. Lo único que podía mover eran los ojos, y aún en tan pequeño margen de libertad motriz se evidenciaba la locura, el disfrute ante lo que estaban haciéndole. Una vez que pasaron los efectos del líquido paralizante, el sujeto volvió a pedir gas, y cuando le preguntaron por qué él y sus compañeros se lastimaban y por qué necesitaban tanto el gas, el hombre se limitó a decir en fórmula lacónica y con un tono absoluto de convencimiento en sus palabras: "Debo permanecer despierto". Y bueno, hasta aquí la creepypasta de el experimento ruso del sueño. Bastante, bastante larga, diría yo. Y continuamos con la siguiente creepypasta que nos acongoje el día de hoy. La galería de Henry Baucamp. Quise hacerle siniestro, pero no me salió. En París, capital de Francia, en uno de los pisos de un edificio cuya ubicación muy pocos conocen, está un pequeño bar que esconde grandes secretos. Si vas de noche y tienes la suerte de encontrar al barman indicado, podrás entrar a la exclusiva galería en donde todavía perduran las magistrales y malditas 13 obras perdidas que el artista Henry Bachmann pintó antes de suicidarse. El problema está en que el barman no deja ver la galería secreta a cualquiera. Tienes que demostrarle que eres un un verdadero admirador de la obra de Bachman, que conoces todas las escuelas y autores que lo influenciaron, las etapas de su obra conocida, los significados profundos y múltiples que palpitan en tantos óleos suyos. Habiendo demostrado lo anterior, todavía no será suficiente y el barman te preguntará en un inglés de elegante y perfecta pronunciación, ¿qué es lo que desea tomar durante esta gloriosa noche? No puedes responder cualquier cosa. No puedes responder cualquier cosa. Tienes que decir claramente absenta. Si das una respuesta distinta, morirás con la bebida que el barman te sirva, sea cual sea. O bien, te matará el mismo si insistes en quedarte y no tomas nada. Bien, ya aceptado por la absenta, ahora te preguntará cuál tipo de absenta quieres y entonces dile la bebida que aquel señor no soportaba tomar, o bien la buena absenta, la mejor absenta. Si respondes de otra forma, no perecerás, pero tampoco verás la galería y además te servirá una absenta que te producirá pesadillas insoportables por 13 días y tal como el número de sus obras perdidas. No pienses que se trata de pesadillas comunes. La última pesadilla de la del terceavo día te atormentará el resto de tu existencia. Volverá una y otra vez, haciendo que pases muchas noches en vela con gotas de frío sudor y esas palpitaciones veloces que te agitan cuando abres los ojos y nada te aterra más que la idea de volverlos a cerrar. Distinto será si dices lo indicado, pues entonces el barman te dirá, asegúrese de tomarse esto con cuidado, esto es lo más fino, lo mejor. Cuando oigas esas palabras, dile, sobreestimé mi fortaleza, tenga usted una buena noche. Aquí llega el momento crucial, si el barman asiste, coasiente con palabras, gestos o ambas cosas, puedes retirarte por donde entraste y nada pasó. O bien puedes proseguir en tu determinación por contemplar lo que a pocos ojos ha espantado y deslumbrado a un mismo tiempo. Si decides continuar, el barman te dará un vaso especial que tiene 7 lados giratorios. Esto es, cada que una de las 7 caras está rotando, en ese caso lentamente. También te dará una cuchara especial, de esas que se usan para absenta, aunque esta tiene la particularidad de tener la forma de una llave, viniendo a estar los agujeritos, a través de los cuales cae el dulce cubo de azúcar que se coloca encima de estas cucharas. En la cabeza de la llave o de la cuchara, adicionalmente, te entregará una botella de absenta muy vieja, con marcas de que la etiqueta fue y tendrá un lado con una ranura, no en la cabeza y otro sin ranura. Tú debes poner el mango hacia abajo para que la ranura se oriente hacia abajo, pues en caso contrario, tu absenta se tornará agria, tu nariz se quemará y verás cosas horrendas a causa del contacto con la bebida agria. Con la cuchara en la posición correcta, prepara la absenta como se hace poniendo el cubo de azúcar en la cabeza con hoyos vertiendo el alcohol sobre el cubo para que se disuelva la bebida y vaya tomando sus especiales propiedades. Al terminar, cuando el vaso esté casi lleno, di salud y tómate todo hasta el fondo de una sola, aunque te quemes la garganta, como si eso fuera ácido. Al terminar tu bebida, si la tomaste de manera indicada, se apagarán todas las luces de golpe y la oscuridad ya se apoderará del bar. No debes asustarte con eso. Más bien, regocíjate porque significa que has sido aceptado. Pero guarda silencio, excepto si el barman te habla. Después de 2 o 3 minutos en las tinieblas, verás brillar una luz verde por debajo de una puerta del bar ubicada en una de las paredes más alejadas de la barra. No, no se trata de un truco preparado al estilo Disney World. Es el más allá interactuando con nuestra realidad en una forma mágica, revelando su esplendor en ese espacio de excepción casual que es el bar que en el que te encuentras. Pero la cosa no acaba allí. Aparecerán pequeños orbes flotantes de luz verde y el verde inundará todo el lugar. En ese instante, el barman se desvanecerá. No habrá nadie a tu alrededor y te percatarás quizás con los escalofríos subiéndote por la espalda de que allí, desde que pasaste bajo el condenado marco de la puerta de entrada, no ha habido más hombre vivo que tú. Quizás pierdas el juicio una vez que el barman se haya desvanecido, porque podrías cuestionarte si aún permaneces en la dimensión de, lo vivo, de los vivos. ¿Fue real el alcohol que tomaste? ¿Es todo un sueño? ¿Un fantasma te sirvió absenta? Una de las mejores explicaciones que podrías pensar, si acaso has leído algo del tema, es la de que todo lo que viste en el bar y estás viviendo no es un sueño, como tampoco estás muerto y tampoco un fantasma te sirvió absenta. Has estado en el plano astral, en aquella zona del plano astral que se superpone con el mundo real, una zona que se experimenta como se experimenta un sueño, pero más con la intensidad y en medio de un entorno que permanece casi tan estable como la realidad, aunque da cabida a las situaciones fantásticas y a veces aterradoras del mundo espiritual. Exactamente, esto es igual que en la película Insidious, lo cual quiere decir, ya que todavía estás vivo, que en algún momento abandonaste tu cuerpo y eso es momento debido ser cuando entraste y pasó algo extraño, algo sutil, algo tan difícil de percibir que nunca lo notaste, creyendo que todavía seguías en nuestro mundo material, cuando en realidad ese algo ya había causado que en un abrir y cerrar de ojos te transportases a la zona del mundo espiritual o astral que se superpone al bar, o si lo prefieres, a la versión del bar en el mundo espiritual, aunque no precisamente en sus estratos luminosos. Pensando estas cosas, tendrás que reinterpretar ligeramente las advertencias que se te ha dado, en el sentido de que, si antes se te dijo que el barman podría envenenarte o matarte directamente, lógicamente tendrías las visiones de esas situaciones en el mundo astral, pero ciertamente morirías, porque ya nunca podrías volver a tu cuerpo físico. Pero bueno, ahora que todo está repleto de luz verde y el barman no está, puedes, si quieres, tomarte el resto de absenta que está en la botella, o bien guardarlo, por si te sirve para algo después. Hagas lo que hagas con la absenta, tienes que agarrar la cuchara con forma de llave y colocarla en la cerradura de la puerta en donde apareció por primera vez la luz verde. La cuchara llave entrará perfectamente a la puerta y se abrirá y tú entrarás. Allá adentro verás un pequeño ascensor y parada junto a la puerta del mismo una mujer de belleza deslumbradora, quizás la más hermosa que hayas visto y vayas a ver jamás. ¿Vas para arriba?, te preguntará la mujer y tú le dirás que sí. Y entrarás al ascensor donde ella te mirará a los ojos y como si fuera un tema del que sabes mucho te preguntará con soltura. ¿De qué forma compararías el surrealismo de Van Camp con el de, digamos, René Magritte? Sepas o no lo suficiente como para dar una buena respuesta, debes evitar el tema y decirle: esta noche he venido a ver más que arte. Si no lo dices, la luz verde que sigue impregnándolo todo desaparecerá. Las puertas del ascensor se azotarán estrepitosamente y el ascensor caerá a toda velocidad, sumiéndote en una oscuridad cada vez mayor, cada vez más inundada por los gritos de las almas condenadas. También, mientras caes, verás la progresiva y aterradora transformación de la mujer. Sus ojos de ensueño se volverán negros, cual ojos de demonio. Su blanca piel como armiño se llenará con llagas y gusanos. Sus cabellos se transformarán en finos tentáculos de energía oscura. En cuanto a ti, quedarás preso en el infierno hasta que la misericordia de Dios te salve, si acaso te salva. Mas si no tienes que temer, pues darás la respuesta indicada y el elevador ascenderá lentamente mientras la lumbre verdosa va retirándose para dar paso a la suave luz de la luna. Al salir del ascensor, verás ante ti un antiguo salón con un cartel de Henry Beauchamp en la parte izquierda de la pared opuesta a aquella por la cual entraste al dejar el ascensor. Si quieres y sabes francés, sería bueno que te acerques al cartel y lo leas para saber algo sobre Beauchamp. En resumen, el cartel cuenta que Beauchamp era un surrealista que soñaba con liberar el arte de toda premeditación, que consiguió hacerlo y que en la década de 1920 tuvo problemas y una profunda crisis personal. Fue así, en medio de esa crisis, cuando cierta noche Beauchamp vino a este bar con tantas otras veces y poseído por las musas pintó figuras geométricas, algunas con espléndidos y perfectos fractales. Además, creó imágenes proféticas sobre acontecimientos que vendrían la siguiente semana o incluso sobre lo que pasaría 50 años después. Esas sorprendentes pinturas aparecieron al día siguiente en los diarios y fueron aclamadas por los críticos de arte. Parecería pues que Henry Baumkamp tenía razones de sobra para estar contento, pero muchos artistas son seres impersensibles con una auténtica vocación de sufridores. La melancolía es la alegría de estar triste. Había dicho alguna vez el gran Víctor Hugo, y Henry no duraba en tomar aquellas palabras como un dogma de su propia vida interior. No importaba tanto el prestigio, él quería llegar más y más lejos a pesar de los materiales de la obra. La esencia viva del dolor y la tragedia, usando esa esencia para plasmar el lenguaje de las formas, lo que él consideraba eran las respuestas de grandes interrogantes cosmológicos y espirituales, muchos de ellos ligados a cuestiones siniestras como el anticristo, el infierno y el fin de la humanidad. La manera que encontró para imbuir los materiales de la obra en esa esencia viva, el dolor y la tragedia, fue realmente efectiva, pero le valió la condena de su alma y el exilio entre los vivos, al territorio de los artistas olvidados que muy pocos recuerdan. Sabían que tras terminar sus últimas obras, no podría darse el lujo de vivir, aunque de alguna manera persistiría para siempre, pues, en palabras de Carl Gustav Jung, un artista es su obra. Llegó entonces al último día, a la última noche para ser exactos. Para la ocasión, Henry había conseguido raptar a 3 niñas pequeñas sin que lo notasen y las tenía allí en su taller atadas contra la pared bajo la ventana abierta por la cual se filtraban los rayos de la luna y caían sobre los rostros llorosos de las pequeñas a manera de plata líquida que el cielo les dispensaba en un anticipado segundo bautizo para el nacimiento que pronto tendrían en el mundo de los espíritus. El arte, eso era todo lo que importaba a Henry, quien sin poder contener las lágrimas pidió perdón a las niñas. Tenían que ser niñas porque las víctimas tenían que ser vírgenes, y después las sacrificó a cada una con una sola puñalada profunda y certera. Posteriormente las abrió con cuidado, poniendo en práctica cuanto había aprendido de anatomía humana. No quería desperdiciar nada: la sangre, la bilis, la piel, los ojos, los tejidos de los distintos órganos. Todo se debía servir para crear un repertorio de colores, texturas, etc. Esa noche Henry no sintió somnolencia alguna. Su mente estaba electrizada por la inspiración, su espíritu completamente arrebatado por el fin trágico y sublime, el cual se entregaba, y su mano, más ágil que nunca, variaba la velocidad y combinaba los distintos movimientos a fin de dar vida a las ideas que, como dictadas por un algo superior, iban apareciendo en su cerebro, donde se enlazaban, se desarrollaban y se clarificaban. Tras varias horas, aún antes de la salida del sol, Henry terminó las primeras 12 pinturas, todas hechas con los materiales proporcionados por los cuerpos de las niñas. Satisfecho, colgó en la pared las obras, que eran estas: las primeras 6 de izquierda a derecha, el origen del universo, la única imagen verdadera de Dios vista desde los ojos del ser humano, la imagen real de Jesucristo, la entrada al paraíso, todos los papás que habían existido y todas las que existirían. Recuérdese que Harry era surrealista, así que pudo plasmar esto en un solo cuadro, ya que en surrealismo es posible. La imagen de Cristo en su segunda venida. Las otras 6 debían verse e interpretarse de izquierda a derecha. La única verdadera imagen de Satanás vista desde la perspectiva humana. La imagen real de Judas. La entrada al infierno. Una imagen que representaba a todos los humanos que habían pactado con el diablo. La imagen del anticristo en su segunda venida. Pero ¿y bien qué pasó con la 13ª? Sus últimas obras. ¿Con qué materiales la pintó? Ya se dijo que Henry no podía seguir viviendo tras su crimen, así que se suicidó, pero de una forma horrenda y lenta. Primero se drogó para resistir el dolor y conservar la lucidez, y después se cortó a sí mismo, en tantas partes y con cortes tan profundos que con tal seguridad moriría desangrando antes del amanecer. Así, en sus últimos momentos, Henry era un ser monstruoso y penoso, que no tenía expuestas las vísceras y metía el pincel en sus heridas, se arrancaba tiras de piel e incluso trozos de carne, todo a fin de sacar de su cuerpo agonizante materiales para terminar el último cuadro. Fue difícil, pero Henry terminó todo antes de que la muerte le arrebatara el pincel. La obra grande, misteriosa y aterradora está colgada en la misma sala que las otras 12, pero volteada con un letrero en 3 idiomas. En la mitad, letras en latín, arriba, escritura en el supuesto idioma de los serafines, abajo, runas demoníacas. Lo que está en latín, lo único inteligible, dice traducido al español. No tocar. Sobre la naturaleza de esta última pintura únicamente se sabe que es un tipo de collage y que el alma de Baumkamp está vinculada a ella, por lo que sigue penando en el piso del bar que esta noche conociste, un piso que fue suyo, donde todavía permanece oculta la galería en que mató a las niñas y colgó sus últimas obras. Entonces, ahora que estás ahí, intentarás buscar la entrada secreta a la galería. Si entras, si ves la 13ª obra, si vuelves para contarlo, no olvides comentar qué es lo que has visto. ¿No sabes cómo encontrar la entrada? ¿Te queda algo en la botella? ¿Quisieras probar a buscarla? Quizás con una copa de absenta. Y continuamos ya con nuestra última creepypasta de la noche, día, tarde, mañana, dependiendo a quienes nos estés escuchando. Y se trata del nivel más profundo de la Deep Web. Esta historia es completamente real. No hay fantasmas, demonios, monstruos o sucesos paranormales de cualquier tipo. Solo hay gente real. Personas de carne y hueso como tú y como yo. Quizás, en parte, por eso sea tan difícil de aceptar. Internet es un submundo de naturaleza virtual e informativa, casi tan grande como el mundo real. En Internet, la gente se relaciona, juega, trabaja, se entretiene, estudia, se informa, opina, compra, vende y hace otras cosas que también se hacen en el mundo tangible. A veces, inclusive creando sucesos significativos en eso que sesgadamente llamamos realidad. Sin embargo, al igual que todo espacio amplio y complejo, Internet tiene sus callejones oscuros, sus pasadizos prohibidos. Y no me refiero a esos sitios poco conocidos que algunos emplean para masturbarse o ver aquellas fotos, videos, etcétera, que las censuras permiten que subsisten por cierto tiempo a espaldas de las mismas. Me refiero a la Deep Web o Web Profunda en español. Esta es la cara oculta del Internet, el enorme resto del iceberg del cual apenas conocemos la punta que emerge sobre las aguas. La mayoría de personas la desconocen, pero la Deep Web representa alrededor que de el 90% de la información existente en el ciberespacio. Desde que supe que la Deep Web existía, quise conocerla y sumergirme en sus turbias aguas. Tenía mis temores, pero la curiosidad era mucho mayor. Y tras reflexionar un tiempo, decidí curiosar al menos un poquito. Lo que les contaré es mi experiencia en lo más profundo de la Deep Web. Pero antes debo explicarles cómo se divide la web, incluyendo la web normal, y qué se caracteriza cada nivel anterior al de mi experiencia, y cómo es el nivel en el que me sucedió lo que pronto sabrán. Nivel 0 es el más superficial, en el que incluso muchos niños manejan relativamente bien. Aquí están Google, Yahoo, YouTube, Facebook y las páginas que dominan el ciberespacio y todos los que conocemos. Nivel 1. Aquí hay webs menos conocidas pero de fácil acceso. Páginas a las que puede entrar con solo poner el link en la barra de direcciones, pero que suelen ser foros, sitios pornográficos o webs independientes sobre temas que no interesan a la mayoría, como el viaje astral o el existencialismo filosófico. Nivel 2. Este nivel contiene webs aún menos conocidas de las que se encuentran en el nivel anterior e incluye a buscadores independientes como Emul y Ares. Aquí, por ejemplo, a través de los buscadores independientes se pueden conseguir materiales normalmente censurados, cosas bastante mórbidas, sangrientas o pervertidas. Hasta aquí es lo comprendido por la superficie del cibermundo. Más abajo ya empezamos a entrar en la Deep Web. Nivel 3. Aquí comienza lo prohibido en la web oficial. Páginas cuyos caracteres son dejados caer aleatoriamente, páginas que no pueden vislumbrarse en los buscadores y que no puedes ver ni aunque copies el link completo y lo pegues en la barra de direcciones. En este nivel hay cosas extrañas, perturbadoras o simplemente inútiles. Web abandonadas por más de 13 años, materiales que por copyright no se encuentran en la web oficial o se encontraron, como en el caso de Mega Upload, es un ejemplo. Pero ya no están. Pornografía infantil, mercados de armas, drogas, instrucciones de cómo hacer bombas y otras cosas que se prestan para lo ilegal y videos y fotos de asesinatos, torturas y violaciones mucho más fuertes de los que se pueden encontrar en los niveles anteriores, pues ciertamente pueden hallarse, pero no llegan al extremo de los materiales de este tipo que aparecen en este nivel. Yo visité algunos foros en este nivel y en ellos la gente solía hablar de temas perturbadores, a veces en broma y a veces de verdad. Lo escalofriante es que en este tipo de espacios la realidad y la ficción se mezclan de una forma desconcertante y así, por ejemplo, a veces no puedes saber si alguien está narrando una violación de verdad o simplemente es un enfermo que inventa algo que quisiera vivir. Nivel 4. El nivel anterior ya era peligroso, pero un detector de intrusos y un buen proxy bastaban. En cambio, aquí empiezan a abundar los hackers, principalmente porque entrar aquí precisa ciertas habilidades informáticas y no hay que tomarse a la ligera a estos hackers, porque no son los típicos adolescentes que disfrutan infectando computadoras o haciendo caer páginas de poca importancia como los blogs personales. Son sujetos capaces de robar cuentas bancarias, de conseguir datos personales con habilidad de verdadero espía, malversar fondos, etc. Ya se dijo que en el nivel anterior hay material gore muy fuerte, pero aquí hay snuff en vivo. Además te trata de blancas, artículos históricos robados, sicarios y hasta comercio de órganos humanos. En este nivel está la Bitcoin, una moneda virtual súper difícil de conseguir y con la cual se pagan las cosas de lo que, por decirlo de algún modo, es la versión negra de Mercado Libre. Buscando en los artículos disponibles, me llamó mucho la atención una lámpara de escritorio que valía 5.000 bitcoins. Databa de los años 40, era de la Alemania nazi y estaba hecha con huesos humanos y piel de judío. Ahora bien, lo interesante, al menos objetivamente hablando, no son los mórbidos o extravagantes artículos que se pueden encontrar dentro de las páginas encriptadas. Para que no las puedas ver sin autorización, pues ellos cobran por la información. Están los secretos más sucios de los diversos gobiernos del mundo, leyes que se aprobarán en secreto, expedientes filtrados sobre experimentos humanos que se hicieron hace no mucho, o que se están llevando a cabo o que se llevarán a cabo. Aunque no lo crean, yo conseguí ver algo de eso y puedo decirles que los yanquis son mucho más delincuentes e inhumanos de los que fueron los nazis, al menos con respecto a los experimentos con humanos. Pues si los nazis intentaron cambiar el color de los ojos dejando ciego a muchos judíos, es mejor que deje a su imaginación lo que podrían hacer los americanos, lo que hacen los mensajeros de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Y es que créanme, Guantánamo no les parecería una guardería de primera si supieran de lo que hablo. En este punto de mi exposición, supongo que los lectores estarán muriendo de ganas de ver correr sangre en vivo, de conocer mugrosos secretos de estado o de ver cosas enfermizas que se pueden comprar. ¿Quieren peyote? ¿Quieren puñales de la SS de Hitler o una varita de bruja medieval? Lo lamento, pero no les daré ni un solo link. Prefiero que sean ustedes los que los busquen y pongan en peligro su seguridad informática, su sanidad psicológica y quizás su integridad física. Y esto último lo digo por experiencia. Nivel 5. Y es de esta manera como llegamos al nivel 6. Dicen que solo los mejores hackers logran llegar a este nivel de la Deep Web, pero yo agregaría que solo los mejores de entre los más temerarios. ya que el riesgo es fatal. Aquí el precio por el ingreso puede ser la propia vida. Pero ¿qué hay en este nivel que tantos quieren entrar? Aquí está la database, una sección en que toda la información de la web deja de ser código binario y donde existe una clave enorme de 1.5 kilómetros de tipeo numérico. Y es la clave de la tonalidad del ciberespacio. Quien la descifre, quien la consiga, podría conseguir la información que sea con tal que esté en el ciberespacio. Y cambiar cualquier dato, desde el título de un blog hasta los fondos de páginas web famosas. Desde luego, nadie lo ha hecho y yo no iba a intentarlo. Simplemente quería ver si tal cosa era verdad o si todo esto no era más que una mera leyenda. Ingresar me costó mucho, demasiado, pero cuando por fin lo conseguí, comprendí por qué nadie hasta la fecha había descifrado el código de la database. Si acaso tal cosa existía, no miento, apenas ingresé al nivel, mi PC se reinició sola sin que me saliera nada raro en la pantalla o sin que se hubiese ido la energía eléctrica. Cuando por fin se completó el proceso de reinicio, vi que mi disco duro había sido borrado. En todo el escritorio había solo un archivo del blog de notas puesto justo en el centro de la pantalla. Como cuando lo que notase, lo abrí, su mensaje era breve y contundente y en cierta forma amenazante. No lo vuelvas a hacer. Sí me llevé tal susto que no entré a la Deep Web en varios días. En ese tiempo reinstalé algunas cosas gracias a la copia de seguridad que tenía de mis datos. Creía que eso era todo lo peor que perder. Todos mis datos era la mayor de los castigos que podría sufrir. Grave error que cometí en ese momento. Supe que me equivoqué cuando, llevado por mi incontrolable curiosidad, inicié sesión en Tor. Y entré al primer foro de la Deep Web que encontré. Claro que todavía no estaba ni el quinto nivel, pero mi PC se reinició sola y los datos se borraron de nuevo. Aunque ahora no había ningún mensaje en el escritorio. Simplemente estaba vedando para siempre el ingreso a la Deep Web y desde mi computadora. 20 minutos después del nuevo reinicio y formateo, supe que no era así. Tocaron el timbre. Pregunté quién era desde el teléfono del portero y nadie contestó. Entonces bajé hasta la puerta principal del edificio, pero no había nadie. Solo me esperaba un sobre justo debajo de la puerta. No tenía reminente destinatario o cosa alguna escrita, aunque intuía que era para mí. Subí de nuevo hasta mi apartamento, entré a mi habitación y recién allí abrí el sobre de una vez que estuve sentado. Una vez abierto el sobre, tenía con tinta roja: Dante, esto no es un juego, no lo vuelvas a hacer, no nos obligues a ir por ti. Al leerlo, me comenzaron a temblar las manos y las lágrimas rebalaron por mis mejillas. Quienquiera que fuesen, sabían quién era, dónde vivía, qué hacía y cuándo lo hacía. Para rematar, junto al mensaje estaba una foto mía tomada con mi propia webcam. Ahora sí creía que esto no era un juego. Querían por mí si volvía a intentarlo. Incluso estaba tan aterrado que en esa semana pedí en el trabajo que me trasladaran a otra ciudad. Adicionalmente vendí mi computadora tras sacarle el disco duro y reducirlo a cenizas. Nunca más volví a entrar a la Deep Web y creo que jamás volveré a intentarlo, sin importar en qué parte del mundo esté. El destino había sido cruel conmigo, pero eso no quita que haya tenido suerte. Esta es mi historia, ya la conocen. Decidan ahora todavía si quieren entrar a la Deep Web. Y si su respuesta es que sí, entonces llénense de proxies y sistemas que los protejan de los hackers. Cubran sus webcams con algo o desconéctelas. Y por si acaso, solo por si acaso, vayan dejando el apego que tienen por sus vidas. Y bueno, hasta aquí el programa del día de hoy con 4 diferentes historias de terror. Gracias por haber escuchado este programa. Yo soy Alri. Recuerda suscribirte al podcast si te ha gustado. Deja en los comentarios qué te ha parecido el programa de esta semana.